Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Bueno, acá volvimos nuevamente a este Piedra Libre y nos vamos a México. Nos vamos a México porque el 20 de junio nos enteramos todo lo que sucedió, la represión que realizó el Estado en Oaxaca, la cantidad de muertos, la cantidad de heridos lo que hoy sigue siendo cerca de 54 días, creo exactamente, ahora seguramente nos van a decir, de bloqueos, de padres de familia, tomas de escuelas, concentraciones, marchas, más de un paro indefinido en más de 267 escuelas. Bueno, todo eso sobre eso y cuál es el panorama que está viviendo hoy en México, lo vamos a hablar con Raúl Romero, que es académico de la UNAM e integrante de la Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes, Graciela, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, tuvimos un fallido en algún momento, un momento que estabas en una marcha justamente cuando se cumplían unos días de toda esta represión que se sufrió, estas muertes, y bueno, ahí ya te estábamos pidiendo un poco ese panorama. Hoy ya pasaron unos días más y queremos enterarnos de qué es lo que está sucediendo y las cosas que se están viviendo con respecto a esta reforma, a este rechazo a esta reforma educativa. ¿Qué tal? Mira, pues en realidad, como lo comentabas, en realidad son 3 años ya de movilizaciones. Hace 3 años, en 2013 para ser exactos, el gobierno federal intentó impulsar esta reforma educativa, más llamada reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral. Es una reforma que implica evaluar a los profesores en estándares de evaluación marcados desde la OCDE, ya saben, obedeciendo a todo este modelo neoliberal de la educación, de comercialización. Comenzó todo un debate sobre las etapas de la reforma con el punto central del tema de la evaluación. Hace 3 años los profesores y profesoras de distintos lugares del país mostraron su rechazo y hicieron contrapropuestas hacia una larga reforma educativa. El punto medular del conflicto en el tema del debate es que no puede haber una única estrategia de evaluación para una zona tan diversa cultural, geográfica y socialmente como lo es México. Uh-huh. No se puede hacer una misma evaluación estandarizada para profesores de una comunidad indígena en Oaxaca, o para una comunidad indígena en Chiapas, o para una comunidad indígena en Chihuahua, o profesores para la Ciudad de México, como lo pretende la reforma, esta mal llamada reforma educativa, que insistimos es sobre todo una reforma laboral, que no ataca además los grandes problemas que sí hay en educación en México, como es la falta de infraestructura, la falta de recursos, la capacidad de poder llevar espacios educativos a todas las regiones del país. En resumen, eso ha sucedido desde hace 3 años y vinieron aplicándose. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un sindicato mayoritariamente comparsa del Estado, cercano al gobierno federal, y dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la Fracción Democrática de Profesores, que se fundó en los años 70, que ha logrado agrupar a la fracción disidente crítica radical de los profesores en todo el país. Uh-huh. Desde luego la reforma educativa se aprobó con el venio del sindicato, pero la coordinadora desde entonces comenzó a movilizarse y a protestar en contra de la reforma. Uh-huh. ¿Qué sucedió en los últimos meses? En los últimos años se vino aplicando el proceso de evaluación, se vino expulsar, bueno, porque además si no se aprueba la evaluación se despide a los profesores. Y en realidad lo que alcanzamos a ver ya con una perspectiva más política, esta reforma viene acompañada de toda otra serie de reformas estructurales en el teatro mexicano, que implicó primero la posibilidad de la privatización del petróleo, la reforma uh-huh. energética, la reforma laboral, que sigue despojando de derechos y de bienes básicos a los trabajadores de México, y otra serie de reformas que siguen el camino de hacer de México un Estado óptimo para el capital, para el neoliberalismo, que siguen siendo principalmente las estrategias que se firmaron desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. La reforma educativa está enmarcada dentro de esta parte porque además no solo, insisto, es una reforma con estándares de la OCDE y con estándares principalmente evaluatorios, sino que además es una reforma que busca desarmar a esta parte del sindicato, que es la fracción más democrática y radical en el país, de las únicas fuerzas que quedan prácticamente ya a nivel nacional en el país, de una izquierda diferente, con la tradición comunitaria, con la tradición a veces también con problemas y vicios del pasado, pero que sigue siendo la principal fuerza de trabajadores organizados en el país. Uh-huh. La única que tendría la capacidad, que ha tenido la capacidad de 27 años para bloquear y para defender estos derechos laborales de este tipo. La reforma, insisto, entonces es ahora un punto de conflicto central porque vinieron la etapa de las evaluaciones. El movimiento social en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero y en Michoacán principalmente es donde ha logrado que se oponga que no se aplique la evaluación y la reforma educativa, pero al mismo tiempo han comenzado a despertar pequeños grupos organizados de profesores y profesoras en el norte del país, en Chihuahua, en Sonora, en Monterrey, en Nuevo León, que es principalmente un estado de la República sumamente conservador. En las últimas semanas hemos visto movilizaciones de miles de personas que se suman en contra de la reforma. Y lo más destacable de esta etapa de movilizaciones, que comienzan ya, que tienen 55 días justamente de movilizaciones, es que los padres de familia, los padres y madres de familia y diferentes sectores populares se han sumado a las protestas de los profesores. Sí, mirando un poco veíamos que cada vez son más los que se suman, ¿no?, a defender esta propuesta de los maestros. Exactamente, mira, lo que sucede en el caso de México, en las comunidades como Oaxaca, el profesor o la profesora no es solamente el profesor o la profesora, se convierte en el psicólogo, en el abogado, en el asesor de familia, o sea, muchas veces es la única persona que sabe leer en comunidades con 50, 60, 70 personas, ¿no? Entonces, la figura del profesor es una figura fundamental en algunas regiones del país, en todo México, pues, pero en algunas regiones tiene una figura de mucha influencia. Y esa relación con las familias es lo que últimamente ha despertado mucha más solidaridad. En el caso particular de Nochitlán, Oaxaca, donde sucedió la terrible represión del Estado hace ya un par de semanas, fue precisamente las comunidades las que bajaron a defender a los profesores ante la agresión de las policías. Los párrocos locales de algunas iglesias que llamaron a tocar, tocando las campanas, llegaron al pueblo para que estuvieran a defender a los profesores y se enfrentaban con la policía, y toda una respuesta que evidentemente el Estado no esperaba y que no esperaba además no está preparado y con una tradición autoritaria y represiva, pues bueno, ya conocen lo que sucede. Muertos aquel día y todavía miles de ellos. Decenas de heridos, perdón. Y bueno, esto en el resto del país ha sido muy similar. En el caso de Chiapas, donde además está la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y también hay una tradición comunitaria muy fuerte con la figura del profesor, pues también ha habido enormes movilizaciones. En el caso de Guerrero, un estado también al sur de la República, los maestros y las maestras son los que habían iniciado con la organización de policías comunitarias, con defensa, ya que ha sido un estado muy golpeado por el crimen organizado. Entonces los maestros y las maestras tenían esta presencia de autodefensas y policías comunitarias, y ahora este tema de la reforma educativa vuelve a ponerlos en el centro del debate. Entonces, sí, en todo el país, las comunidades, pero también la clase media de las ciudades y los sectores intelectuales, la reserva moral más reconocida y más destacada del país, se ha sumado a apoyar la lucha del movimiento magisterial y a cuestionar severamente además la serie de tropiezos y crímenes y de características autoritarias del gobierno mexicano. Tú en hace un momento, a ver si yo entendí bien, calificaste de comparsa a un sector del sindicalismo que sencillamente acompaña las medidas del gobierno, ¿correcto? Así es, ¿qué tal? Está bien, entonces la pregunta es, hacia adentro del sindicalismo, hacia adentro de las organizaciones gremiales, ¿cómo lleva esta lucha el sindicalismo de resistencia, que evidentemente se ha extendido, tal como tú lo dijiste, Puebla, Oaxaca, Guerrero, es decir, se ha extendido en la sociedad, pero hacia adentro del sindicalismo, ¿cómo la lleva? Es lo que te decía, está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, esa es la parte del sindicato, o sea, oficialmente es el sindicato. Sí. Para que tengan un dato, el maestro Gordillo, que fue la dirigente principal de este sindicato durante muchos años, además, era la mano derecha de Carlos Salinas de Gortari, el presidente de excelencia de México. Ajá. ¿No? Y durante mucho tiempo los secretarios de los sindicatos, digamos, tiene que ver mucho con una parte de la tradición del Estado mexicano, con esta capacidad corporativa, clientelista, donde los sindicatos pocas veces fueron independientes o autónomos, sino que fueron inclusive creados desde el aparato de Estado, ¿no? Como una fuerza de acompañar las reformas, acompañar al Estado mexicano, ¿no? No había una tradición de sindicalismo independiente con grandes capacidades, o sea, existían desde luego el sindicato de mineros, el sindicato de ferrocarrileros, todos estos, que al mismo tiempo fueron desapareciendo en cuanto fue desincorporándose todas esas empresas del Estado y se fue privatizando y se fue pegando corporaciones. Claro, claro. Dentro del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que nace en el 73 en Chiapas, precisamente por un grupo de profesores que buscan democratizar al sindicato y hacerlo autónomo e independiente respecto al Estado mexicano. Desde el 73 para acá, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Acción ha ido creciendo bastante, ha ido creciendo de manera gigantesca, al grado de tener, bueno, principalmente en el sur y centro de la República. En el norte tenía algunas pequeñas fracciones, pero no significativas hasta ahora, que están comenzando a crecer bastante. Claro. Tienen algunas direcciones estatales, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Acción ha ganado principalmente la región tradicional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, los profesores democráticos, digamos, ¿no? Tienen el control de la estructura y del recurso y tienen una amplia base social, es Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, ¿no? Uh-huh. Cuatro pilares. Pero no es curioso porque son precisamente los estados más grandes, ¿no? Con una tradición campesina, indígena, además, ¿no? Con un componente muy popular. Claro. Donde ha ganado gran territorio. En el tema del Estado de México o la Ciudad de México, que son el centro del país, el sindicato, este charro, nosotros le decimos charros a los sindicatos que son compasos del gobierno, son los que tienen más influencia, ¿no? Sin embargo, y eso es lo que también destacamos, está el día martes, esta semana, comenzó el movimiento en la Ciudad de México, que no había estado presente, el movimiento magisterial, reducidamente, comenzó un paro de indefinido en más de 250 escuelas. O sea, se está ganando dentro del sindicato una base social, se está ganando el consenso de que es una reforma que no conviene al sector magisterial, a los profesores y profesoras, y se está viendo reflejado esto en la capacidad de toma de acciones y decisiones dentro del propio sindicato. Uh-huh. No solo, como decía, hubo 250 escuelas en la Ciudad de México, escuelas primarias, secundarias, preescolares, que fueron a paro indefinido, sino además hubo cerca de 90 acciones dislocadas entre bloqueos carreteros, cierres de articulaciones de vialidades principales, tomas de algunas casetas y liberación, en fin. Ha crecido y va a la alza el movimiento magisterial, apoyado ahora de un sector popular principalmente y con la opinión benéfica de la clase intelectual de los periódicos en el país. Esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que siempre ha manifestado en todo tiempo que está dispuesto a un diálogo abierto, ¿no? Pero donde reciban las demandas realmente. ¿Vos crees que hay ese tipo de hay una desde parte del Estado de escuchar esto o directamente solamente con estas acciones y con más fuerza se va a poder revertir esto? Yo desearía, y hay visos de que puede ser por la vía del diálogo que puede solucionarse esto. Sin embargo, como les comentaba, es mucho más lo que se juega con esta reforma del gobierno federal. Es su apuesta, es lo que daría como fase de desarticular al sector trabajador, al pueblo trabajador mexicano. gobierno del Estado mexicano, el gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene una vena neoliberal abiertamente radical. La apertura del sector petrolero a la privatización, de la transnacionalización, la cantidad de proyectos mineros, de despojo que hay en el país, la propia guerra, pues, el comercio de armas, guerra contra el narcotráfico, en la llamada, como nos ha planteado, es toda una serie que está en disputa por el país. Se los pongo de manera histórica en un recuento breve. De que llega Enrique Peña Nieto en 2012, ahora ha vivido una serie de conflictos de gran intensidad que han cuestionado desde su llegada. En 2012, el movimiento estudiantil y juvenil Yo Soy 132 volcó a las calles y miles de personas que se oponían a la llegada de Enrique Peña Nieto porque representaba el regreso del autoritarismo priista y el regreso de esta política represiva. Cuestionó seriamente su campaña, su elección, y puso a los jóvenes como un actor más que cuestionaba él. En 2013, lo sucedido en Ayotzinapa, con la desaparición de 43 compañeros y el asesinato de otros 6 más, vale decir además, esos 43 estudiantes de Ayotzinapa son estudiantes normalistas, o sea, futuros maestros, ¿no? Precisamente de este sector de ramo educativo del que se está disputando ahora, ¿no? Entonces, ha sido muy golpeado el tema del movimiento magisterial y sus bases sociales. Bueno, a raíz de la desaparición y del crimen de Estado también en Ayotzinapa, Guerrero, en 2013, pues también nuevamente hubo movilizaciones gigantescas, se cuestionó, hubo cambios en el gabinete, se exhibió al gobierno mexicano por su política represiva autoritaria y de corrupción, pero también por su incapacidad para manejar las crisis internacionales. Y este tercer momento, que es el del movimiento magisterial, la Comunidad de Nación Trejo, entonces se está jugando mucho más que una reforma educativa. Esta reforma que está en el gobierno se juega, digamos, el rumbo del país la posibilidad de que algo diferente desde las bases sociales del movimiento social puedan cambiar el rumbo del gobierno en este país. Precisamente por eso la batalla es muy encarnizada, precisamente por eso el gobierno mexicano está dispuesto a asesinar, está dispuesto a desaparecer, a reprimir con todo al movimiento magisterial y popular ahora, pero también el movimiento magisterial, y precisamente por esas características, los sectores populares de diferentes organizaciones sociales en el país se han decidido apostar con todo al movimiento de los maestros y las maestras, ¿no? En las últimas semanas, los otros dos grandes actores de la izquierda mexicana, la izquierda y centro-izquierda, decidieron apoyar a los maestros. En un primer caso, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional iba a tener a cabo un festival de arte por la humanidad, con parte por la humanidad. Decidió suspenderlo precisamente para, bueno, no suspenderlo, sino que ellos ya no participarían, decidieron que ellos ya no iban a participar en el festival, y todos los recursos que ellos habían obtenido para movilizar a sus bases, donárselas a los maestros, lo que implicaba toneladas de alimentos y recursos económicos para que los maestros y las maestras puedan movilizarse en esta jornada de lucha, ¿no? Impresionante, sí. Mismo, en sus últimos comunicados ha ya apoyado abiertamente al movimiento de maestros y maestras. Y el otro actor, más de la centroizquierda, más de la lógica electoral, que es el Partido Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, también ya abiertamente está apoyando al movimiento de los maestros y las maestras. Convocó a una gran movilización el domingo pasado también, donde salieron miles y miles de personas a las calles. La sociedad civil, las fuerzas de izquierda, las diferentes organizaciones, están cerrando filas con el movimiento magisterial, y es más que la reforma ahora lo que está discutiendo. Exactamente. Raúl, muy claro, así que seguramente vamos a seguir en otro momento convocándote para que nos sigas contando un poco cómo sigue la situación allá en México. Muchísimas gracias. Cuando busquen, un saludo a todos los autores de Tierra Libre y a la colectiva. Un abrazo fuerte. Un abrazo con gracias. Hasta luego, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Raúl Romero, académico de la UNAM e integrante de la Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad. pudriendo esta basura, fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera, cerdos miserables comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría.